Atención, atención, a esta emisión secreta y sorpresiva del Empalme Rock. Palme prueba el software en este 14 de marzo de 2025. Es una emisión totalmente secreta y sorpresiva del Empalme Rock. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El Leo y el Medro Ortuño saliendo urgente para Freyvento, che. Me empezó la changa. Derrame de UPM, Freyvento, de pronto tóxico. Saliendo urgente, Harold. Una botella por la mitad y salieron alto del piso, che. Dice que no pasa nada, igual ya taparon con tierra todo y puede seguir todo adelante. Que siempre va a haber accidentes cuando haya actividad industrial. Y el precio de que traiga sabe bien de estas cosas, así que no tengo que comentarte más nada. Estás en una emisión totalmente secreta del Empalme, para que no la escuche nadie. Secreta y sorpresiva. Atención, es una emisión secreta y sorpresiva para que no la escuche nadie. ¿Entendés? Cuando hablamos de la asunción de las autoridades, el pueblo raso siempre comete el mismo error, cree que los tipos son dioses o que yo qué sé, son magos, no sé qué. Y sean de un pelo de otro. Creen que comienza una nueva, que empiezan a escribir la historia y se dan cuenta que vienen en una correntada que se va a tirar la gran puta. Ahora que ese ejemplo se ve tan claro con las inundaciones que tengo en todos lados, va a tirar la gran puta. Y algunos son vivos y son hipócritas. Porque le mienten a la gente, pero la gente quiere tener esperanza en algo. Y el que hace una descripción o un análisis que ya entra en los aspectos más complicados, le dicen, no, sos un, como es un descreído, no crees que, por decir, en broma, el negro ortodoxo y el negro van a cambiar la faz de la tierra. Van a seguir en la correntada y lo va a tirar a la mierda de la correntada. Es más, no esperaron ni 20 días ya para meterlo en la correntada. A los 20 días ya andan flotando entre la correntada del medio ambiente del Uruguay, de la gran correntada de nefasta del medio ambiente. Que yo dije cuando asumieron estas autoridades que va a ser igual o peor. Se enojaron casi todos, ¿eh? Porque la gente quiere tener esperanza. También es legal, puede tener esperanza, pero que la fortalezcan con argumentos. ¿Cuáles son los signos de esperanza? Yo por este... Give a little bit, super strong. There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit. Asunción de las autoridades. El pueblo raso siempre comete el mismo error, cree que los tipos son dioses. Salieron con una llama, un león y cinco caimanes. Llegaron a Mercedes, habían perdido la mitad de los bichos. Empalme FM. Don't you care? criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. What I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Estás en una emisión totalmente secreta y sorpresiva del Empalme este 14 de marzo de 2025. Probando software. Probando calidad de sonido a través de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, Streaming, Streaming, Streaming, Streaming, Streaming. You got mad. You said that I'm all bad. Atento, ingeniero Urbide en el cerro El Boquerón de Villa Elisa. You got the key. I never knew, but all my trust in you. Yo. Oyentes del Empalme, les digo a todos, pero che, a ver acá, a todos los oyentes del Empalme, les digo, próximo miércoles, emisión especial retrospectiva con una serie de viejos oyentes del Empalme en directo. Mientras se degusta un lindo asado de ternera, conducirán Peluca, el Cangu, el Pelado y otros. ¡No te lo podés perder! Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on like a king without.

take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. Poco más le pone el poronga. Seguro está allá arriba el cerro. Y perdieron uno. No, llevamos llama y un ciervo noble y trajimos un león. Bueno, después se murió ese león. Después trajimos dos de sal, dos cachorros que todavía creo que queda uno en el parque Lecó. Después de Salto trajimos unos caimanes también que perdimos. Eran cinco caimanes y una amiga cojísima. Eran cinco caimanes y una amiga cojísima. Eran cinco. Caimanes que tenía que trasladar. Pero hacer el recuento en Durazno habían perdido uno. Sunday. No, el africano, el otro más grande, el huevo este, no, el africano, el ñandú africano, el grandote, que pone un huevo con una pelota. Atento, gurú, en el parque municipal está emitiendo secreta y sorpresivamente el empalme radio, radio, radio. Atento, gurú, ahí en el municipal está emitiendo en forma secreta y sorpresiva el empalme rap, rap, rap, rap, rap. FM, buena música desde Los Palmares. Atento Darwin, atento Darwin. Preparando la emisión del próximo miércoles, descarga la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. esta será la canción que cantaréis a final de curso. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Alegrémonos pues mientras seamos jóvenes. Son las 22:58. Este 14 de marzo de 2025. Es una emisión secreta y sorpresiva del Empalme Rap. They always let you down.